Palla, refresca't i viu l'estiu amb la RMM. Viu l'estiu amb la 105.7 de la FM. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, en esta edición número 39, en esta décima temporada en Radio Municipal de Manises. Nos estás escuchando a través del 105.7 de la FM o bien a través de internet, a través de las redes sociales o en el podcast en diferido. Por la noche tendréis colgado ya el audio. Nos estás escuchando en el coche de camino al trabajo por las mañanas, como muchos oyentes que tenemos que el jueves por la mañana cuando van al trabajo se descargan el podcast. En fin, bienvenidos al programa dedicado a U2, aquí desde Manises, desde la Casa de la Cultura. Saludamos ya al compañero Carlos Miralles, buenas tardes. Solo digo hoy, 15 de julio 1987. Hace 28 años. Este es un lugar grande, luego hablamos de ello. Muy bien, hombre, seguramente para bastantes miles de valencianos. Hay miles, sí. Hace 28 años estaban cogiendo, bueno, ahora estarían ya por la Castellana, ¿no? Estábamos ya por allí. En Madrid. Eso es. Y es un día muy importante porque se cumple un aniversario que, como decía Carlos, pues lo abordaremos, hablaremos de él en la agenda y bueno, pues un bonito recuerdo, ¿no? Que ya lo creo. Va acompañado de imágenes, pero bueno, lo dejamos para más adelante en el programa. Luego tendremos a Raúl Cuello para hacer una entrevista con un amigo. Que bueno, que ha tenido bastante suerte en cuanto a eventos relacionados con U2 en los 80 importantes, ¿no? Esta semana también se cumplía otro aniversario de otro evento importante, lo vamos a comentar en las noticias. Acabaremos el programa con el lado oscuro, nuestros compañeros de Chile. Y bueno, si te parece, pues vamos ya a empezar con las noticias. Vamos a ello. Agenda y lado oscuro. Este es el menú del programa de hoy aquí en Vértigo Radio. Bueno, vamos a empezar hablando de la gira Innocence y Experience Tour 2015, que bueno, pues está ya en su última parte del leg norteamericano, con los shows en Boston. Anoche teníamos la tercera noche y hoy la cuarta, que será la última en el TD Garden de Boston, que bueno, pues para U2, como ya sabéis, es como tocar en casa. Uh-huh. Boston es una ciudad U2 100%, donde bueno, pues gran parte de la población son irlandeses, con lo cual pues es como tocar en casa, ¿no? Se podría decir. Ahí recordemos que grabaron el DVD de la gira Elevation Tour. Correcto. En fin, bueno, de Elevation, no, del Vertigo Tour. No, además con ese Udo 2, 3, 15, o sea que el 14 se quedó por el... Ahora eso fue en Chicago. Chicago, no, Chicago abajo, fue el Elevation, correcto. En fin, muchos shows, ¿no?, que han, bueno, míticos, ¿no?, que se han hecho en Boston. También recordábamos esta semana en U2 Valencia, pues que fue prácticamente la primera ciudad que descubrieron de Norteamérica en el año 80, que bueno, en el primer show eran 150 personas y ¿ahora qué? Y ahora pues van llenando de 20.000 en pabellones. Y si fueran estadios como ocurrió en el 360, pues de 50 o de 80.000 en 80.000, porque en la anterior gira en el 360 tocaron dos noches en Boston, en el primer leg, que ahí pudimos estar Raúl, Oscar y yo presentes en, uh-huh, en el Gillette Stadium, que bueno, pilla bastante lejos de la ciudad. Y bueno, la verdad es que pudimos palpar de primera mano el ambiente, ¿no?, que se vive en estos shows. Ahora pues juegan o han tocado en el pabellón de los míticos Celtics de Boston y bueno, pues ahí han estado y estarán hasta mañana, ¿no? Esta noche es el último show. Esta noche o bueno, mañana o en español. Pero sí, no, pero se considera hoy a las 3 de la mañana o por ahí, ¿no? Ya están a las 3 de la mañana, sí. Y estoy por ahí en las redes, sí, escuchando bien los temas. Hay alguna conexión por internet que veo. Y el Mercat, ¿no?, que te conectas y puedes verlos en directo cuando conectan con el móvil. Otra vez el Periscope también. Y bueno, pues nada, el tema de los Celtics, pues tampoco podemos hablar demasiado, ¿no? Porque no hay grandes cambios en cuanto a lo que están siguiendo en otras ciudades. Anoche tocaron The Crystal Ballroom, que es la segunda vez que lo hacían. Uh-huh. A destacar, por decir algo, pues un homenaje que hicieron en la segunda noche al 30 aniversario del Live Aid en el concierto que hicieron en Londres, en Wembley, pues bueno, con Bob Geldof y una serie de artistas impresionantes de los 80. Que los presentó Jack Nicholson. Exactamente, a U2, y bueno, ¿quién no se acordó el día 13 de julio, pues, de ese aniversario, y más este año, el 2015, que se cumplía el 30 de ese mítico show en el Live Aid, cuando U2, pues como decías tú, salió presentado por Jack Nicholson y empezaron con Sandy Blue Sunday, que era la canción emblemática, ¿no?, del grupo, aunque ya estaban de promoción del Unforgettable Fire, y bueno, y luego pues el Bad, el mítico Bad. Además, todo seguido, o sea, sí, de un tirón, ¿eh? Y el Bad, que bueno, pues en principio luego iban a tocar Pride in the Name of Love, pero se quedaron ahí con las ganas, porque Bad duró más de lo normal, casi 12 minutos. ¿No? 19 minutos, que recordar que es toda la actuación en el Sunday y con el Bad. Exactamente, lo normal es que hubieran cabido tres canciones, pero en Bad pues recordaremos todo lo que ocurrió, bueno, recordando a otros artistas, haciendo snippets de dos canciones de los Rolling Stones, de Lou Reed, y bueno, y luego pues la imagen, el highlight de no solamente de la actuación de U2, sino del show completo, que eran varias actuaciones por todo el mundo, que es cuando Bono baja y se acerca al público y señala a una chica que se está ahogando entre el público, y bueno, hay un poco de confusión, sacan a varias chicas, pero bueno, al final sacan a la que ella estaba, a la que él estaba buscando, y le da un abrazo, ¿no? Y ese momento, uh-huh, pues la gente que lo estaba viendo en directo desde sus casas, pues se les quedó, ¿no? Fue el momento culminante, ¿no?, de la historia de U2, para darse a conocer en todo el mundo, ¿no? Llegar a tocar la fama, el éxito, y bueno, luego la continuación con el lanzamiento de Joshua Tree, después, okay, de la Football Fire, que ya les hizo, pues... Les culminó. a las estrellas. Ya no se pudo llegar más alto, ¿no? En el mundo de la música, y bueno, pues siempre serán recordados por la época de los 80, ¿no? Uh-huh. Y aunque luego, obviamente, hasta ahora pues siguen sacando discos de muy alta calidad, pero bueno, ese hay que reconocer que fue un momento importante. Así que, si os parece, en Boston hicieron un bad de también unos cuantos minutos, y Bono haciendo mención a aquella actuación 30 años después. Así que vamos a escuchar ese Boston, que este bad de Boston de hace dos días, para que recordemos ese 30 aniversario del Live Aid. Keep it up. saved many lives, gave us extra purpose as a band. I want to send out another message of love tonight to my dear brother, our dear brother and friend, Rob Geldof. Sing do, do, do. Do, do, do, do, do, do. Impresionante este Bad homenaje a Live Aid, 30 años ya de este aquel mítico 13 de julio del 85. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Y Javi, estamos recordando esos tiempos y para recordarlo, qué mejor que hablar, si os parece, con alguien que estuvo en ese concierto. Tuvo la enorme suerte de estar en Wembley ese día, 13 de julio del 85. Tenemos al teléfono a Santi Fernández. Santi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias por atendernos. Y para que nos cuentes un poco, cuéntanos un poquito cómo se dio en aquel entonces, en el 85, el acabar en Wembley viendo este mítico concierto. Bueno, la verdad es que ya pasó mucho tiempo y solo el otro día, porque oí comentarios que se habían cumplido 30 años, he hecho un poquito la vista atrás. Y sí, fue un tema simpático, ¿no? Porque yo tenía un amigo que tenía una novieta que se había ido a estudiar y a trabajar un año en Inglaterra. Estamos hablando del 85, cuando eso era un poco entelequia, ¿no? No es sí. como ahora que el mundo está muy cercano. Entonces España estaba, no pertenecía al mercado común europeo, le hacían falta permisos de trabajo, era todo muy dificultoso, no había vuelos. Entonces ya teníamos previsto ese verano ir a verla y un poquito a la aventura, nuestro primer viaje al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo que nos buscamos un viaje en autobús con una asociación cristiana que se iba a un encuentro de jóvenes cristianos en Londres o no sé qué, y allí nos íbamos nosotros pues con toda la ilusión del mundo, sin saber para nada del concierto de la Faith, ni porque antes las informaciones no fluían como ahora, claro. que en internet estás conectado con todo el mundo. Evidentemente, tanto mi amigo Roberto como yo éramos nos gustaba mucho la música, íbamos a todos los conciertos. Qué nostalgia, ¿no? Cuando en Valencia venían conciertos internacionales casi todas las semanas y teníamos la oportunidad de ir a verlos, ya, sobre todo a la sala Arena, ¿no? Pero no sabíamos nada del concierto de Wembley. Y por una de esas casualidades llegamos a Londres, estábamos ahí con la novieta de mi amigo y nos dijo, oye, ¿queréis ir a un concierto? Que creo que era un par de días después que se celebra en Wembley, no sé qué. Claro, se nos pusieron los ojos como platos. Y resulta que esta niña estaba haciendo de babysitter de unos niños que a su vez eran hijos de, no sé si era el ayudante de producción o un socio de Bob Geldof, que era el que el promotor del concierto con el cantante de Ultravox, también con Mick Jagger. Y allí, que claro, nos volvimos locos, pero bueno, era para trabajar dentro del concierto. Y allí que nos dieron unas acreditaciones, nos pusieron unas camisetas y nos plantaron en Wembley a las 8 de la mañana de ese día 15. Y bueno, y pasamos allí, pues uno de los días más alucinantes de mi vida, ¿no? Sí, porque... Luego, la perspectiva... claro, yo llamé a casa, dije que me lo grabaran en el concierto y todavía guardo la cinta esa en VHS, gloriosa. Luego, viendo la cinta, ves detalles que luego en el concierto no habías visto, ¿no? Porque estabas ocupado en tus cosas o porque o estabas vendiendo Coca-Colas o camisetas o tirando cañones de agua a la gente. Pero esa experiencia de haber estado en ese concierto y ver a la gente que habías visto y que solo conocías por tus vinilos o por lo que habías podido escuchar en radio o ver en prensa, pues es algo que no se puede pagar con dinero, desde luego. ¿Me dejas un segundo que te diga a quién vistes ese día? O sea, juntos, ¿eh? O sea, Queen. Yo tendría que hacer... Yo sé que empezó con Status Quo. Sí, empezó con Status Quo, pero... Y sé que acabó con el Lady B de Paul McCartney, pero... Ahí está, es que vistes... Entre Status Quo y Paul McCartney vistes a Queen, a U2, a Dire Straits, a Elvis Costello, a Spandau Ballet, a Bowie, a The Who, claro. a Phil Collins, a Sting, a Sade... Claro, yo en ese momento me llamaba la atención muchísimo Dire Straits, porque claro. los acababa de ver 5 o 6 semanas antes, no sé si fue en mayo o en junio, en el Velódromo de Horta de Barcelona, con este mismo amigo. Y claro, verlos otra vez era un subidón tremendo, pero es que lo que estás diciendo tú, gente Ultravox, Spandau Ballet, un montón de gente que no, en mis más remotos sueños podía haber pensado que iba a ver. ¿Y te acuerdas de U2, de la actuación de U2 propiamente dicha? Sí, que me acuerdo por aquel entonces U2 todavía era, no te digo que un desconocido, todos empezando, digamos, sí. Claro, el vinilo en directo con los 6 temas y demás, pero sí me acuerdo, yo no lo vi directamente, sino que lo vi posterior en el vídeo porque, no sé, me tocaba en otro sitio por ese sí. momento. Ese momento glorioso cuando Bono baja al público a sacar a una chica que estaba en problemas porque la estaban aprisionando. Es que recuerdo el calor agobiante que hacía en un concierto que empezó a las 11 o a las 12 de la mañana y acabó a medianoche. Claro, mitad de julio. Y recuerdo muchos desmayos, muchos momentos duros. No, la verdad es que un momento... Y luego sé que U2 pensaba tocar un tercer tema, pero sí. como tenían el tiempo acotado y Bad lo hicieron de 14 o 15 minutos, al final no creo que, no sé si, no recuerdo cuál era el tercer tema que no pudieron tocar y... Era Pride in the Name of Love y se quedó fuera Pride, de... correcto. Pensaba, bueno, que había fastidiado la actuación de la banda, realmente. Una anécdota. Cuando tienes aquella acreditación para poder trabajar en lo que es el concierto, ¿sabías todo el listado de artistas que había? No, para nada. Yo tenía en cuenta que había carteles, pero los típicos carteles de fulanito, menganito, sotanito y otros. Vale. Yo recuerdo que hasta el mismo día, incluso recuerdo vagamente que se decía la leyenda que había gente que había tocado en Wembley y que se iba a tocar después a Filadelfia o que venía de Filadelfia y después iba, ¿sabes? Esas, todos que se iban sumando grupos y músicos casi sobre la marcha, ¿no? Eso era un poquito... Claro, ahora, con el tema de la comunicación que hay en esta época, todo se sabe, tú te vas a un concierto y te sabes el setlist porque el día anterior han tocado en otro sitio. Allí no, allí era un poco todo magia, todo era algo que se estaba creando y no sabías quién iba a actuar después de... Bueno, yo recuerdo que cuando salió Elvis Costello y a mí se me caía, claro, los ojos al suelo, porque era Elvis Costello una persona a la que yo veneraba, ¿no? Claro, y se pone a cantar una canción de los Beatles, pues te salen las lágrimas. Son cosas que nos pegas. Y eso yo creo que es la magia que tuvo ese concierto, es que se dieron un montón de hechos y acontecimientos. Estaba el caldo de cultivo servido para que 30 años después sigamos hablando de ese día como un día memorable, ¿no? Y yo tuve la suerte de estar allí, pues mira, por esas casualidades de la vida. Sí, no, la verdad es que una envidia máxima. Y te voy a contar una anécdota que repasando el Live Aid, no lo sabía. Sabes que hubo una parte en Europa, en Wembley, yo creo en Filadelfia. Sí. Pues hay un chaval y hubo más, porque recuerdo, perdona que te corte, que iban conectando por pantalla. Sí, con otros lugares del mundo, correcto. Paralelos que estaban haciendo en Rusia o en otros. Creo que en España no hubo, pero recuerdo que eran conexiones. Imagínate, conexiones del año 85. Sí, bueno. Pues que la verdad es que daban de nuevo una connotación a un concierto global, tal vez. Fue el primer concierto global de la historia. El primer evento global, correcto, sí. Pues te voy a contar la anécdota de Bernard Watson, que fue, igual que en Europa empezó Status Quo en Wembley, en Filadelfia, este chaval Bernard Watson, que era un desconocido completamente, se fue de casa, desde Miami, condujo hasta Filadelfia y le intentó entregar una cinta de las canciones al promotor, a Bill Graham. Bill Graham, lógicamente, pasó de él olímpicamente y se fue al parking del estadio y hizo varias noches ahí. Un periodista se enteró que había un chaval que quería tocar y hacía noche, lo publicitó y Bill Graham se enteró, escuchó al chaval y dijo, vas a abrir la parte americana del Live Aid. Y así fue. Un desconocido completamente estuvo ahí. Y un claro, llamaba, que ya... sigue siendo desconocido. Sí, sí, nunca más se supo. Llamaba a su familia y no se lo creían, hasta que lo vieron en vídeo, claro. O sea, no tuvo mayor... La verdad, anécdotas de este evento, brutales. No, fueron cosas maravillosas. Y yo incluso... los temas finales con la mayoría de los participantes cantando como en el escenario, en Europa fue el Saben ellos que es Navidad, por ejemplo, son cosas que nadie esperaba y que aparecieron. Sí, increíble. Bueno, brutal. Pues mira, eso es lo bonito de la música, ¿no? Que te permite recordar cosas. Y tanto, y que podamos seguir disfrutando, la verdad. Claro, porque ahora escuchas cualquiera de esos temas y eso te permite haberlo escuchado en 37 lugares diferentes y cada uno te recuerda una sensación vivida también muy diferente, ¿no? Siendo la misma canción. Es eso, la magia de la música. Pues te voy a poner un tema que tuviste la gran suerte de escuchar en directo ese día, Sunday Bloody Sunday, el primer tema que tocó U2 ese día. Con el cabrillo, un tema brutal y nada, agradecerte. Y además ese sí que me pilló en primera... No, mentira, ese no lo vi, ese estaba yo con las camisetas. Me he confundido el tema. Pero sí que se oía y claro, el Sunday Bloody Sunday, que para aquel entonces era tal vez el gran himno de U2 hasta la fecha. Ahí está. ¿No? Claro. Pues nada, dedicado a ti, Santi, y agradecerte un Por montón. Por favor, a vosotros, cuando queráis. Que nos hayas contado la tremenda anécdota. Estás invitado a Vertigo Radio. Habrá en septiembre. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Os lo agradezco. Y en Barcelona nos veremos, viendo U2. Ahí está. En Barcelona nos veremos, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar Sunday Bloody Sunday de Live Aid. Gracias, Santi. Chao. Sunday Bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. seguimos en Vértigo Radio después de escuchar la entrevista de Raúl con Santiago, que bueno, creo que aparte de la IBED ha estado en más sitios, pero bueno, dedicaríamos un programa entero para hablar con él y que nos comentara todos los sitios donde ha visto a O2, pero bueno, seguramente, como decís, en septiembre, ¿no? Envidia sana, ¿eh? Envidia sana. Y bueno, ya para ir terminando las noticias, comentaros por encima algunas de las anécdotas de estos últimos conciertos. En concreto, pues en Boston coincidía el sábado que en el MGM de Las Vegas había un combate por el título del Ultimate Fighting Championship, que es una especie de lucha de artes marciales, una especie de boxeo. Hay un poco una variante nueva, ¿no?, de boxeo que no la tenía yo controlada. Y que bueno, un irlandés llamado Conor McGregor se enfrentaba a Chad Mendes, que es un norteamericano, en el combate para el campeonato por el peso pluma. Y ante el concierto U2, pues se subió al escenario y utilizando la pantalla, pues mandó una foto a través de las redes sociales de apoyo a Conor McGregor con el hashtag Team McGregor. Pues bueno, pues para que su luchador saliera motivado al round, al cuadrilátero, aunque creo que no es cuadrilátero, porque hay que verlo, lo recomiendo, y el combate, porque bueno, acaba ensangrentado. Uf. Y sí, es bastante novedoso este tipo de boxeo. Y bueno, hay que decir que al final ganó y es el campeón ahora mismo del peso pluma de la UFC. Y bueno, esto ocurrió en Boston. Luego, pues comentaros que esta semana se ha publicado el cortometraje de Song for Someone, donde está Woody Harrelson como protagonista y su hija Zoe Harrelson también en el papel también de hija del presidiario, ¿no? Expresidiario. Bueno, el momento que recoge el cortometraje, que está dirigido por Vincent Haycock, pues es una persona que está en la cárcel y que recoge los momentos antes de salir y ya pues saliendo, y la hija que la espera fuera y que no termina de abrazarle porque claro, como está tanto tiempo en la cárcel apenas se conocen. En fin, es un poco lo que recoge este vídeo que bueno, pues U2 ha comentado acerca de él, pues que recoge y complementa lo que la letra de la canción quiere decir, ¿no? Yo no termino de verlo demasiado. Hay gente que le ha encantado el cortometraje, porque no es un videoclip al uso, es un cortometraje. También lo han hecho para Every Breaking Wave. Hay disparidad, ¿no?, de criterios. A mí me ha gustado, opiniones. Me gusta más la parte, digamos, la parte cuando en el vídeo él se gira, que saliendo por la puerta, y de pronto entra otro preso y mira atrás diciendo: yo hace nada, yo hace años estaba en la misma posición. Ese momento tan... Sí, tan, sí. Chocante, ¿no? Bueno, chocante. De ver lo que le va a tocar de pasar y lo que él termina de pasar. Bueno, en fin. Está bien, el vídeo está bien. Hay que verlo. Y bueno, Song for Someone para mí es una de las canciones top de este último álbum del Sons of Innocence. Luego, una noticia que ha salido esta semana desde Dublín, que bueno, comentan que está previsto o se está hablando de crear una gran atracción turística en la ciudad en torno a U2, como un parque temático, donde irían a parar por los trabans que utilizaron en la gira Zoo TV, el limón del Pommart y la garra del 360, que bueno, pues sería fantástico, ¿no? La garra, no sé si cabría la garra tan grande. No, vamos a ver, un parque temático al aire libre. De U2, uf. Claro, todo, o sea, juntar todos los escenarios, como poder se puede hacer. Sí, como poder se puede. Ojalá. Y estaría, la verdad, sería súper novedoso, ¿no? Hay Ciudad Ferrari, están los típicos Por Aventura, Terra Mítica, todo para pasarlo bien, lo que decimos de Ferrari para los coches, pues algo musical también estaría chulo, ¿no? La ciudad de U2. Exactamente. O sea que ojalá esto se pueda llevar a cabo. De hecho, pues las autoridades de Dublín lo están estudiando, porque puede ser un gran reclamo, ¿no?, para la ciudad. Y luego otra noticia que nos enteramos ayer es que U2 podría estar preparando junto a Amnistía Internacional pues un homenaje a John Lennon en Nueva York. En principio pues había preparado un tapiz que llevaría por nombre Yellow Sea Submarine, como el Yellow Submarine, la canción de uh-huh. Y el álbum de los Beatles, y bueno, pues se mostraría en uno de los conciertos que van a dar a partir del próximo sábado en el Madison Square Garden de Nueva York. Recordemos que van a tocar 8 conciertos, comenzando, como decimos, el 18 de julio y terminando el 31 de este mismo mes, y que, bueno, servirá para cerrar la gira norteamericana en Nueva York, y bueno, luego regresarán después de un mes en Turín, el día 4 y 5 de septiembre, ya para iniciar la gira europea, que llegará aquí a España, a Barcelona, el día 4 o 5, ¿no? De 5, 6, 9 5, 6, 9 y 10 de octubre. Así que el que no tenga entrada, pues que no desespere, porque que consulte los foros, y probablemente Ticketmaster dentro de muy poco empezará a soltar entradas, cosa que está ocurriendo prácticamente en todos los conciertos de esta gira. Y si os parece, pues vamos ya con la agenda y nos despediremos ya del programa con El Lado Oscuro, que hoy nos trae pues una canción del último álbum de U2. Bueno, pues tal como Javier nos ha comentado, que U2 hoy termina el concierto en Boston y ya pues 8 conciertos en Nueva York, con lo cual da ya la finalizada la gira el eje americano ya para el eje europeo. Exactamente, hay que decir que parte de Vértigo Radio va a estar en Nueva York, uh-huh. Prácticamente cubriendo las dos semanas que van a estar ahí, se van a repartir, nos vamos a repartir. Os daremos noticias y muchas cosas. Daremos buena cobertura de los conciertos de Nueva York, porque bueno, es una ciudad espectacular y junto con Boston, Los Ángeles, pues son las ciudades más importantes y donde por historia pues sus dos ídolos son más importantes y donde más resonancia han causado. Que disfrutemos todos. Seguro. Bueno, pues damos por finalizada la parte de lo que son las actuaciones de U2 y damos la agenda de tributos, con lo cual esta semana solo tenemos un tributo U2 a cargo de la banda Please, el viernes 17, que está en la sala Sarau de Barcelona, de Badalona, en Barcelona, a partir de las 11 de la noche. Y Please estuvo el pasado sábado aquí en Valencia. Así es, estuvimos en la plaza del Pilar. Plaza del Pilar, correcto. Que bueno, con motivo de la Feria de Julio aquí en Valencia, pues se han hecho, aparte de conciertos en viveros, se han hecho otros conciertos de, a lo mejor no grupos o artistas muy conocidos, como puede ser el caso de un grupo tributo, que bueno, obviamente no es U2, pero tiene su aquel, pues han hecho conciertos por toda la ciudad y este año pues han invitado a Please. Allí pues la verdad que estaba la plaza bastante llena. Sí, la verdad que sí. Buen ambiente, en verano que hace calorcito, pues al fresco se estaba bien, en fin, bueno, aunque con el tute de las canciones al final... Al principio la gente estaba muy paradita, porque le costaba arrancar, pero fueron 4 o 5 canciones ya, empezó la gente a animar y a mitad de concierto ya la gente ya es en explosión total. Y bueno, ya no hay más tributos, lo que pasa es que también hoy celebramos justamente el 15 de julio, lo decimos al principio del programa, el 28 aniversario del mítico Joshua Tree del Santiago Bernabéu, Madrid, de U2 en Madrid, en fin, un Santiago Bernabéu que bueno, ya no ha vuelto a albergar ningún concierto más de U2, en aquel momento lo petaron, más de 100.000 personas revendieron entradas o vendieron más entradas de la cuenta. Afortunadamente no pasó nada. Tú que estabas allí, ¿qué experiencias recuerdas? ¿Qué es lo que más te marcó de aquel show? A ver, lo he comentado en otros programas y en otras ocasiones. Lo que más me impresionó primero era muy joven, el primer viaje que hacía de escapada, porque me escapé, literalmente me escapé para ir al concierto. La gente, el buen rollo, el que no había mala fe, y el ir a un estadio que dice que nunca había estado y ver gente, pero es que era impresionante. 100.000 o 110.000 habían. 110.000, bueno, unos dicen que eran 120, depende del artículo de prensa que cogieses, 120.000, 110.000, 100.000, o sea, depende de medio de comunicación. Yo me tocó vivir el concierto a mitad, porque no pude llegar a más, aunque lo vi, digamos, de lejos, pero lo disfruté de muy cerca. Y lo que más me impresionó, pues aquellas palabras en de Bono en español, que no escuchabas, escuchabas a Bono en español y todos pues alucinando, alucinando, ¿no? Aquella pelota que botaba y todos queríamos cogerla, la situación de, fíjate la gente que había, Javier, que estabas en un punto y al momento estabas a 4 o 5 metros en otro punto, porque la gente se movía, parecía una marea. O sea, no estaba siempre en un sitio fijo como ahora, es un concierto, estás fijo, una vallita, no. Allí eran a la locura, a la aventura. La verdad es que fue una pasada que no ocurría ninguna desgracia, ¿no? Porque, en fin, tenemos precedentes hace pocos años aquí en España de desgracias y en aquella ocasión que metieron más gente de la que había, pues no hubo ningún percance ni nada, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, hay que decir que hoy en Nudos Valencia se ha publicado un vídeo de lo que fue el tren de U2, el famoso... Inédito. Bueno, sí, estaba por ahí en alguna cinta VHS y Carlos, gracias a Carlos, lo ha recuperado y la ha subido a internet. Una exclusividad para Nudos Valencia. Y bueno, es el tren que se montó, que organizaron los conciertos municipales, con la discoteca Arena, creo, correcto. Pachá, en aquel momento, no me acuerdo. Pachá. Y que bueno, pues el momento en que el tren salía estaba Emili Piera, para Televisión Española, para Maitana de aquel momento. Maitana. Y grabando y entrevistando a los fans que se iban desde aquí a Valencia. En fin, yo no conozco a ninguno de los que salen en el vídeo. A ver si encontramos ahora alguno. Oye, de aquellos. Saldrán, ¿eh? Porque claro, la gente pues ha pasado 28 años y pues, yo estuve buscando. Incluso yo conozco una chica que estuvo bajo, justo en valla, en el 87. Casi nada. La verdad. Y la tuvimos hace unas semanas en Vértigo Radio. No sé quién no la ves. Pues nada, la verdad es que fue para mí el concierto memorable. Y vamos a escuchar un tema. ¿De aquella noche? De aquella noche. De hace 28 años. Eso es. Mira, tengo los pelos de punta, porque cada vez que me pongo el audio de este concierto, tiras la cabeza atrás y dices, a las 10 de la noche, para mí fue un antes y un después sobre el fan, ser fan de U2. O sea, ahí marcó un. Yo era fan de U2 de anteriores discos, pero. A mí marcó ese día, hoy, cambio. Hace 28 días cambió. Fíjate que ya estás aquí en un programa de U2, o sea que fíjate si te cambió. Se ha cambiado la cosa. Vamos a escuchar. Stephen Fowler, Rubin Ford, con esa entradilla, ¿no? de Bono en castellano. Hay que recordar que es un audio de hace 28 años, o sea que no es como ahora una calidad de 5 estrellas, pero no deja ser historia, U2. Somos mucho más grandes. Bueno, hay que tener en cuenta que son 28 años, en aquella época pues no estaban las típicas grabadoras digitales, que ahora pues como el Bat que hemos escuchado al principio del programa, que claro, es brutal. Desafortunadamente no hay un audio de la mesa de mezclas de este show de Madrid que, no, bueno, y fin... para conseguir en aquel entonces el audio, que tengo el audio en estos momentos en la mano, me costó, la verdad es que me costó. Y bueno, tampoco hay vídeo del show, hay una parte que se grabó para Informe Semanal. Correcto. Tampoco hay demasiado material de aquella noche y mira que hay mucha gente que me consta que ha estado buceando por Televisión Española, por Aitana, por todos los sitios y no se ha podido conseguir más, pero bueno. Yo lo que espero estas cuatro noches en octubre es MLK, ojalá. Y Spanish Eyes, ¿no? Spanish Eyes, por supuesto, eso no tiene que faltar. 40, wow. Ojalá, yo pienso que tiene que sonar. Bueno, pues nada, nos despedimos. Vamos a conectar con Chile para despedir el programa de hoy. Y nada, pues un saludo de parte de Raúl, de Carlos, de Oscar, de Leo, de todo el equipo de Radio Manises y de Mónica. Muchas gracias por estar ahí cada miércoles y nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Muy buenas tardes amigos y oyentes de Vertigo Radio. En el lado oscuro de YouTube siempre hemos intentado encontrar aquella canción más desconocida o la historia más recóndita tras una grabación o una época determinada que haya afectado a la banda. Esta no es la ocasión de dejar esta tradición y hoy es el turno de remontarnos a la Irlanda del 8 de octubre de 1968, donde comenzó un conflicto armado interétnico que provocó más de 3.000 muertos. Este conflicto enfrentó, por un lado, a los unionistas de Irlanda del Norte, de religión protestante, partidario de preservar los lazos con el Reino Unido, y por otro lado, a los republicanos irlandeses, generalmente de religión católica, partidarios de la independencia o de la integración de la provincia en la República de Irlanda. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es la relación de este conflicto con YouTube? Pues bien, es bastante. Este conflicto, que duró 29 años, fue llamado The Troubles, igual que la canción que cierra el último álbum de estudio de YouTube. Esta es una balada desgarradora, al igual que en su momento lo fue Miss Sarajevo con la realidad de la guerra en Bosnia, y relata el sentimiento del pueblo irlandés en el que no se deja vencer por la pena a pesar de no poder dejar de llorar las diferencias y a las víctimas de los problemas que los afectaron por casi tres décadas. En ambos bandos los irlandeses necesitaron ser fuertes, debieron enfrentar la ruina financiera, la soledad, el miedo y el hundimiento de sus sueños y valores. Es posible interpretar que los inocentes buscaron una solución para salvarse y poder encontrar la fuerza que necesitaron para que en 1998 se declarara la paz. Es el paso de la inocencia a la experiencia de Irlanda, donde dejar las diferencias étnicas, religiosas e incluso políticas de lado permitió que el crecimiento y la madurez del irlandés del norte y del irlandés republicano dieran frutos a pesar de seguir separados. Un detalle no menor fue cómo ambos bandos se manifestaron a favor o en contra de la paz y la liberación de Irlanda, y lo hacían mediante murales en la fachada de las casas o de lugares con alta afluencia de público. Ese mismo método fue usado por YouTube en Films on Innocence, donde vimos cómo un grupo de artistas realizó murales basados en las canciones del álbum más reciente de la banda. Alguien entró en tu alma. Alguien entró en tu alma. Poco a poco te abordaron y robaron, hasta que alguien más tomó el control. En esta frase, con la que se inicia la canción, queda claro el mensaje que Bono pretende entregar, y eso se traduce en todo el sufrimiento que hubo durante todo el tiempo que duraron los problemas. Analizando un poco más la canción, fue una de las que más llamó la atención de Song of Innocence, debido a la colaboración de la intérprete sueca Like Lee, quien además fue sorprendida por YouTube para formar parte de esa balada, tal como lo mencionó en una entrevista. Likey señaló además que The Troubles tiene mucha profundidad y que que no es necesario entender por completo lo que las letras dicen para entenderla en tu alma y en tu corazón. Fue una cosa maravillosa poder alinearme a eso, a esa emoción. Y es esa la emoción que vi en el corazón de Kai Hernández. Así finalizamos una nueva entrega del Lado Oscuro, disfrutando de la canción con la que YouTube cierra Song of Innocence. Ahora escuchamos The Troubles. You think it's...